semana, si será la próxima. La que viene, hay que esperar, pero ya estamos ahí en breves, porque tiene que ser rápido. Y la noticia del día, que renunció la ministra de Hábitat y Desarrollo Comunitario, estamos hablando de María Eugenia Bielsa, y en su lugar asumirá Ferraresi, intendente de Avellaneda, que viene de la gestión municipal, y será cargo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. Temas centrales del día. Sí, señor. Nos vamos. Por supuesto. Estuvo Julián Pelliza en la operación técnica, Marcos Julián Maldonado en la producción y Camila Hernández Benítez en la co-conducción. Hasta mañana, Mauro Cavalí. Hasta mañana, chiques. Se quedan con Gabriel Fernández, se quedan con Llanada, será igual. Chau, chau. Chau. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radio Gráfica FM 89.3, más vivos que nunca. Noticias. Salud. Especialistas afirman que los resultados preliminares de la fase 3 son una excelente noticia. Varios expertos consultados por Telam se refirieron a los avances de las vacunas Pfizer y la rusa Sputnik. Afirmaron que todavía falta terminar los estudios clínicos, pero aseguraron que el anuncio del 90% y 92% de efectividad son un muy buen comienzo. Seguridad. Envían a un instituto neuropsiquiátrico al acusado de apuñalar a las bailarinas. En un peritaje, una psiquiatra legista consideró que Sebastián Damián Villarreal refiere padecer alucinaciones auditivas y visuales, de las cuales se defiende rezando, respirando y bailando. Villarreal será internado en una institución para ser diagnosticado y tratado hasta que no constituya un peligro para sí o para terceros, según informaron fuentes judiciales. Internacional. El coronavirus se agrava en Estados Unidos y desborda los hospitales en niveles sin precedentes. El país alcanzó un récord de casi 62.000 hospitalizaciones y superó 1 millón de casos en los primeros 10 días de noviembre. Las nuevas infecciones diarias están por encima de las 100.000 y el total ya supera los 10,25 millones. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Agus Fumigaciones SRL. Control integral de plagas y limpieza de tanques de agua potable. Encontranos en Isabel la Católica 1261, Barracas. Comunicate al 4-302-3034. www.agusfumigaciones.com.ar. Agus Fumigaciones SRL. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecé con nosotros. No tenemos jefes. No tenemos patrones. Tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. El Descubridor. Escuela de Teatro. Dirección, Manuel Callao. Talleres 2020. Actuación online. Inscribite al 11-4435-8444 o tallerescuela@eldescubridor.com. Visita nuestra página www.eldescubridor.com. El Descubridor. Escuela de Teatro. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empezá a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo.

presentó este miércoles la renuncia a su cargo. La dimisión será oficializada en las próximas horas y la funcionaria será reemplazada por el intendente de Avellaneda, por Jorge Ferraresi. A partir del 10 de diciembre, Bielsa encabezó el primer ministerio de la historia argentina destinado a paliar el déficit habitacional que alcanza 4 millones de viviendas. Sin embargo, por varios motivos, entre otros los efectos de la pandemia del coronavirus, hubo un freno de mano a las expectativas que generó la nueva cartera. El gobierno prepara para los próximos días un relanzamiento de la gestión del área, donde buscará otorgarle otra impronta con un mayor protagonismo para el próximo año, en donde la construcción de viviendas y la obra pública tengan un rol central en la reactivación económica. Son dos informaciones vertidas oportunamente aquí en La Señal. Por un lado, el anuncio de las nuevas obras de construcción, y por otro, el comentario que los que nos siguen habitualmente comprendieron acerca de los funcionarios que no funcionan, incluidos en la carta de Cristina Fernández de Kirchner. Señalamos que uno de los señalados, de los objetados, de los puntuados por Cristina fue Bielsa. Y ahí se está dando una situación concreta que creo que vale la pena analizar. Porque lo que no se suele decir, pero debería complementar la información, es que el tema Guernica, por lo menos en el seno del gobierno y del Frente de Todos en general, aguardaba la presencia de la ministra con gesto preocupado por lo que estaba sucediendo. Si lo podía resolver o no, ya era otro cantar. Pero se esperaba un protagonismo directo en una zona que le resulta esencial. Arriba la cortina de entrada y nos vamos poniendo de frente a la información de hoy. Estamos enfermos con fuego, fuego, estamos enfermos con fuego. Se encuentra Omar Zanarini en la producción, Neuwen Guzmerotti en los controles, les habla Gabriel Fernández y en un ratito van a estar todos los miembros del equipo de Ya Nada Será Igual al aire, como estuvo el loro peronista desde bien temprano. Puede comunicarse a las redes de nuestra emisora, Gabriel Fernández, Radiográfica, La Señal, Medios, o dejar el mensaje al teléfono de la radio, 1150 12 35 89. Arriba con la cortina. Vamos a conversar vivo, directo, con Aldo Dusdevich. Tema jubilaciones, qué es lo que está pasando. Vamos a hablar con Vanessa Siley, la labor de la corriente en el Congreso y cómo ve el panorama, además de la discusión presente. Vamos a conversar sobre la AMIA y vamos a brindar información económica en la voz de Horacio Robelli, entre otros panoramas ofrecidos en la 89.3. Si les parece, arrancamos con alguien que está un poco preocupado. Arrancamos con Julio Carballo. Buenas tardes, compañeros y oyentes de Ya Nada Será Igual. Estamos viviendo una semana donde la firme existencia ya de la vacuna contra el COVID-19 desató una carrera entre los laboratorios para ser los primeros en aplicarla, que sirvió para mejorar el ánimo en el momento quizás más grave de la pandemia, ¿no? Eso sí, es una vacuna muy conversada. También a modo de distracción tuvimos las elecciones en los Estados Unidos, donde más allá del resultado de los comicios, algunos medios periodísticos decretaron ya la derrota de Donald Trump. Por supuesto que acá también algunos medios se sumaron al coro de la derrota. Pero si algo quedó en claro, es la decadencia del imperio. A propósito de los Estados Unidos, tenemos acá la visita del Fondo Monetario Internacional, que vendrá con, como siempre, con las exigencias de la reforma laboral, la reforma jubilatoria, en fin, las condiciones que siempre pone el fondo, ¿no? En un momento donde ya estamos escuchando a las empresas de servicios públicos reclamando por el atraso en las tarifas. Tarifas que aumentaron en 3.500% en los últimos tiempos, ¿no? Pero bueno, cuando los precios de los productos esenciales, como los alimentos, se dispararon de una forma alarmante en los últimos días, de no hay control por parte del gobierno. Y es muy grave. Sobre todo con una cosa que está pasando a ser una deuda social,